Bueno, digamos, último día de lo que significa la campaña electoral con respecto a las PASO, y estamos en comunicación con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, Danilo Capitani. ¿Qué tal, Danilo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos pasando frío. Nuevamente te proponés ser senador a nivel departamental en la provincia. Un poco retomando lo que estuviste durante bastantes años como senador. Así es, de nuevo volvemos a incursionar en la candidatura a senador para todo el departamento. Estamos muy fortalecidos por la gestión y la experiencia que hemos adquirido en esta gestión de 4 años y volvemos a plantear nuevamente la defensa de los intereses del departamento San Jerónimo, de su gente, de las instituciones del departamento, para conformar todos juntos unos nuevos 4 años para lograr entre todos construir todas las obras que necesita nuestro departamento, el trabajo mancomunado con los presidentes comunales, con los intendentes. Determinar cuáles son las necesidades en cuanto a la obra pública y pelearlas en el presupuesto, que es lo que nosotros queremos recuperar, ¿no? Recuperar ese nivel de gestión que tuvo el departamento en su momento en el Senado de la provincia, donde se discuten los grandes presupuestos para el departamento, ¿no? Claro. Sí. Vos cuando fuiste senador presentaste varias leyes con respecto al tema de salud, concretamente, de acuerdo a cosas, tu título es ser farmacéutico, pero a partir de allí varios proyectos con respecto a la salud. Así es. Sí, estuvimos trabajando muchísimo en eso. Estamos convencidos de que solo un fortalecimiento de la salud pública es el camino en una salud que incluye a todos, mejorar la accesibilidad, indudablemente que tiene que ser el norte de cualquier gestión que inicie un legislador, un ejecutivo. Por eso, cuando estuvimos también en estos 4 años, apuntamos a fortalecer el sistema sanitario, llevamos adelante importantes inversiones en el Hospital de Gálvez, en el Estanco de Bernardo Irigoyen, en el Sanco de Pueblo Irigoyen, en el Sanco de Maciel, en el Sanco de Barranca, en el Hospital Regional de Coronda, en el Sanco de Biorizón. En fin, tuvimos un acercamiento a través de recursos de distintos programas que tenía la provincia y que antes no llegaban a las localidades del interior, a las localidades más pequeñas. Bueno, a partir de ahí abrimos esa posibilidad y hoy en todas las instituciones intermedias del departamento hay obras de la provincia que son fundamentales y que se necesitan. Aparte de lo que significa la campaña de recorrer los pueblos, también ahí tenés una responsabilidad bastante importante con respecto al acompañamiento a aquellos precandidatos a presidentes comunales, a aquellos pueblos que dejaron la conducción de pertenecer a otro color político, ¿no? Se han perdido mucho a través del peronismo, muchos pueblos, y esta es la oportunidad de recuperarlo. Estamos trabajando fuerte en esos lugares Américo, que tienen por supuesto distintos matices las políticas que se llevan adelante. Nosotros estamos fortalecidos, este año pudimos lograr conformar en el 100% de los pueblos con listas propias o con listas que apoyan a nuestro sector, que están convencidos de que es con todos. Fíjate que en el acto de lanzamiento que hicimos hace algunas semanas atrás, estuvieron presentes no solo los presidentes comunales del departamento del justicialismo, sino que también acompañando otros presidentes comunales que pertenecen a vecinales, pero que se sienten identificados con nuestro trabajo, con nuestra gestión. Claro. Fundamentalmente en lo que hace a la tarea desarrollada en el Ministerio de Desarrollo y a través de la Fundación, llegaron a la producción con aporte muy importante. La semana pasada tuvieron un acto ahí en lo que significa, digamos, fondos para la pequeña y mediana industria y otros temas, ¿no? Así es, estamos, siempre hemos tenido como uno de los principales objetivos fortalecer el sistema productivo, no solamente de la producción agropecuaria, que es uno de los más importantes en el departamento, sino también el sector también primordial, que es el sector de la metalmecánica, que es el sector de la pequeña y mediana empresa. Y a través de la Agencia de Desarrollo fortalecimos este espacio con recursos en momentos difíciles, en momentos complejos, pero bueno, que sin lugar a dudas todo eso va en redundancia de que haya mejor y más trabajo, ¿no? Porque es un poco como justicialista lo que nosotros ponemos como prioridad. En tu planteo electoral hace, digamos, notar lo que significa el trabajo con respecto al tema de consumo, lo que significa esta situación difícil que vive la sociedad argentina, y en Galvez se nota lo que significa aquellas personas que consumen, ¿no? Fundamentalmente lo que hace situaciones extremas, ¿no? Así es, los consumos problemáticos son uno de los temas más complejos que estamos abordando. Hace también algunos meses atrás contamos con la presencia de Gastón Pol en la ciudad de Galvez, en donde, bueno, él a través de la experiencia de vida que ha tenido, porque se considera que todavía es un adicto en recuperación, pero realmente con un mensaje esperanzador de poder salir de ese lugar tan complejo que hoy viven muchos jóvenes. Y el trabajo desde el Estado es acompañarlos, es a través de políticas públicas de acompañamiento con profesionales especializados, estar al lado. El otro día también estuvimos en Maciel, la semana pasada, con Gastón Pol, y bueno, también más de 700 chicos estuvieron presentes. Creo que son importantes mensajes para que los chicos no accedan al consumo, no accedan a las drogas, que después es muy difícil salir, y que él, bueno, planteó en el discurso, ¿no? Perdió seis amigos, ¿no? Por esta causa. Bien. Por eso creo que hay que trabajarlo de esta manera, junto con las instituciones intermedias, junto con la gente que está trabajando en el territorio, y apoyarlos para que los jóvenes tengan una esperanza, una salida, una luz por donde canalizar sus vidas. Un tema que nos preocupa a todos los galvenses es la situación de Sancor. ¿Tenés previsto, digamos, ha charlado este tema, fundamentalmente lo que hace a la recuperación de esta empresa? Así es, estuvimos hablando junto con el intendente este tema con la gente de Atilra, con el gremio de Atilra. Estuvimos hablando con algunos empresarios también que están en este tema, con gente que está relacionada al sector productivo. Estuvimos con el ministro de la producción, Daniel Costamaña, que está haciendo gestiones también a nivel nacional por este tema. Es un tema que queremos realmente fortalecerlo, porque ustedes saben que la empresa Sancor es una empresa que en la ciudad de Galvez da trabajo a muchísimas familias de la ciudad. Es importante también la generación de producción de productos elaborados que se exportan y generan divisas para el país, que es lo que queremos, digamos, de cualquier empresa, ¿no? Que genere trabajo y que genere divisas para que tanto le hacen falta al país para mejorar la situación de todos. Así que sí, que estamos trabajando fuertemente en eso, y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos ese concepto. El departamento nuestro es muy variable en lo que respecta a producción, a riqueza, ¿no? Tenemos una zona, digamos, núcleo, concretamente en lo que hace la parte agropecuaria, y la zona de la costa es un poco la más caída. ¿Hay algún planteo para recuperar fundamentalmente lo que hace a toda la línea de la costa? Yo creo que la recuperación de toda esa, de la línea de la costa, que parte desde Río Orijón hasta Puerto Gaboto, tiene fundamentalmente un importante potencial, que es el turismo, que son las que nosotros les llamamos las industrias sin chimeneas, ¿no? Porque generan también trabajo, generan mano de obra. He tenido la oportunidad de reunirme con los principales cabañeros de toda esa zona, que han conformado una cámara. Estamos trabajando también en las obras de infraestructura que necesita todo ese sector para mejorar y tener llegada directa y transitable los días de lluvia cuando se va a la costa. Ya lo hicimos en Monje, obviamente en Gaboto, en Coronda, lo estamos también llevando adelante en Desvío Oricón. Bueno, son todas las obras que se necesitan para que potenciar el turismo cada día y que se genere también ahí un lugar donde haya mano de obra. Danilo, contanos, ¿quién es la persona que te acompaña como suplente en el cargo de senaduría? Bueno, con nosotros está acompañándonos la doctora Julieta Cerato, que es la coordinadora de salud del departamento San Jerónimo actualmente. Viene trabajando en distintas instituciones de la ciudad de Coronda y de toda la zona de la costa. Es una excelente profesional que con la cual hemos llevado adelante importantes proyectos para mejorar la salud de nuestra población. Claro. Aparte, ustedes están encolumnados lo que significa la lista a nivel oficial, concretamente con Lewandowski como gobernador, ¿no? Estamos trabajando junto a Marcelo Lewandowski, el actual senador nacional, junto a Silvina Estrana, ministra de Infraestructura. Estamos apoyando al actual gobernador como primer candidato a diputado provincial. A mí me toca encabezar la lista como senador provincial. Y apoyamos también la candidatura del ingeniero Mario Fisore como intendente y Cecilia Rey y Gustavo Parisi como primeros candidatos a concejales. Perfecto, Daniel, lo mejor para vos el domingo y volvemos a hablar durante el curso de la otra semana. Cómo no, siempre a disposición. Muchas gracias, médico. Saludo a toda la gente. Bueno, ahí estuvo Danilo Capitani, precandidato a senador de la provincia por el peronismo.